Patxi Mimenza, Bildu Orozco, Egunon. Egunon. Bueno, vemos que hay el tercer punto del orden del día del pleno de mañana es la aprobación de la dedicación exclusiva del cargo del alcalde y claro, tenemos que preguntar si ya ha habido ya algún acuerdo o aún no. Bueno, en principio no ha habido ningún acuerdo. Tuvimos una reunión con Adie, nos convocó a una reunión Adie hace un par de semanas y nos convocó preguntándonos si habíamos cambiado de criterio con respecto a la dedicación y el sueldo del alcalde. Y bueno, pues nosotros nos hemos estado reuniendo y sí tenemos ya una propuesta, pero la vamos a lanzar en el pleno de, la vamos a presentar en el pleno de mañana. Uh-huh. Y allí pues veremos a ver qué posicionamientos aparecen. Uh-huh. Bien, pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Van a aprobar ustedes también, bueno, van a aprobar, por lo menos hay una propuesta de que los plenos se fijen mensualmente, porque últimamente tienen muchos plenos extraordinarios. Cada vez que hay algo que aprobar, claro, tienen que convocar pleno. Sí, sí. Nosotros ya en la primera propuesta que hicimos fue cuando se habló del tema de los plenos, de la periodicidad de los plenos, hablamos de que fuesen mensuales. Pero tanto Adie como PNUD presentaron pues cada tres meses y ahora hace todavía en una comisión, no sé si de Hacienda o de Urbanismo, el PNUD nos dijo que iban a presentar pues para que se hagan con una periodicidad de un mes, a lo cual Adie, por lo menos esto oficialmente, dijo que no tenía ningún problema, que vamos, bueno, que ellos simplemente seguían un poco la trayectoria de los plenos anteriores y que en principio no tenían ningún problema. O sea, que parece que sí se va a tirar para adelante también con los plenos estos mensuales y quitar un poco del medio los extraordinarios, que siempre desubican, se descontrola un poco todo el proceso del ayuntamiento. Sí, además que impiden la participación ciudadana, ¿no? Porque, si no hay ruegos y preguntas, un pleno extraordinario es lo que es. Son ruegos y preguntas, o sea, no aparecen. Entonces, pues, claro, darle un poco más de esto al pueblo, de darle la palabra. Sí, sí. Bueno, pues nada, asistiremos mañana ahí a las 7 de la tarde a ver cuál es la propuesta de su grupo, de Bildu, con este asunto de la dedicación exclusiva del cargo del alcalde. Pues es bueno, que ahí, sí. No, que ahí les escucharemos. Vale, pues eso, ahí nos veremos. Patxi Mimenza, es que ricasco. Venga, soy. Agur, agur. Venga.